Bueno, hoy quería arrancar hablando de Sudán del Sur, que es un país que hemos abordado ya en esta columna, pero bueno, siempre trae noticias. De hecho, hace ya varias semanas que no comentábamos algo al respecto. La noticia es que la Cruz Roja Internacional, que se encuentra trabajando en el país desde hace mucho tiempo, decidió suspender su ayuda esta semana. Tras el asesinato de uno de sus colaboradores en el país, Lukudu Kennedy Laki Emanuel, que era un chofer de la Cruz Roja en Sudán del Sur, y el pasado 8 de septiembre fue asesinado en el marco de un ataque a un convoy de vehículos que estaban llevando ayuda humanitaria en el estado de Ecuatoria Occidental. Bueno, a partir de este asesinato, que en realidad se suma a otros, la Cruz Roja decidió suspender su colaboración en el país hasta tanto no se garanticen las condiciones de seguridad para sus integrantes. Esta resolución de parte del organismo afecta de momento por lo menos a 22.000 personas, entre las que se cuentan 5.000 agricultores que iban a recibir de parte de la Cruz Roja semillas para preparar la siembra, el nuevo periodo de siembra. La organización insistió en que nada, que es la principal prioridad garantizar la gestión humanitaria en condiciones, por lo tanto va a suspender temporalmente esto hasta que tenga noticias de que la situación ha mejorado. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió que esta restricción que impone la Cruz Roja a partir de su determinación de dejar de asistir a los sursudaneses es la más importante desde que estalló la guerra en Sudán del Sur a fines del año 2013. Como decía antes, esto no es que por este asesinato puntual la Cruz Roja toma esta determinación, sino que ya son en total 85, no solo de la Cruz Roja, pero 85 personas, asistentes humanitarios de distintas entidades que han fallecido desde que comenzó el conflicto, víctimas obviamente de distintos ataques, 18 solamente durante lo que va del 2017. Eso convierte, según datos de la ONU, a Sudán del Sur en el país más peligroso para los trabajadores de las organizaciones humanitarias. Esta situación además se combina, ¿no? Obviamente, bueno, con una guerra que ya lleva varios años, como decía, desde fines del 2013, pero se combina con una reciente inundación en el país por lluvias fuertes, sobre todo en el centro y el norte, que generó 100.000 desplazados en todo el territorio. Y hay peligro de un nuevo brote de cólera que en el último año ya mató a 300 personas y hay otras 20.000 que fueron afectadas por esta enfermedad. Y todo esto en un contexto, para ir redondeando la idea, donde en Sudán del Sur apenas el 5% del territorio está cultivado a partir de todo el conflicto bélico y hay una hambruna que ya abarca 7 millones de personas sobre 11 millones de habitantes en todo el país. Con lo cual la situación es cada vez más crítica. Vale recordar brevemente esta guerra civil que se da en el país más joven del planeta, recordemos que se independizó en el año 2011, un 9 de julio, se debe a la acusación de parte del actual presidente Salva Kiir de que su ex vicepresidente Riek Machar, ambos son de etnias distintas, le intentó dar un golpe de Estado. A partir de eso, de esa denuncia del intento de golpe de Estado, fue destituido el vicepresidente, que armó una guerrilla, un grupo insurgente que combate ahora al gobierno de Sudán del Sur. Ambos, presidente y vice, hoy enfrentados, fueron comandantes de las tropas del ejército sursudanés que logró la independencia de Sudán del Sur, de Sudán, perdón, en su momento. Ambos combatieron juntos, pero bueno, luego surgieron estas diferencias que hoy llevan un conflicto que ya lleva casi 4 años con todas estas situaciones de problemática en términos de la situación humanitaria en el país. Sí, una situación sumamente compleja como la describías. Ahora, ¿qué perspectivas hay de solución de acá a algún tiempo, ¿no? Pensando, bueno, justamente esta noticia de la retirada de la ayuda humanitaria. Bueno, ahí hubo durante estos años varios intentos de diálogo entre las partes, de conciliación. De hecho, a principios del año pasado, si no me equivoco, en el mes de marzo o mes de abril, se llegó a conformar un muy breve gobierno de unión nacional donde Riek Machar, el vicepresidente, volvió a ese cargo. Sin embargo, duró menos de un mes, por obviamente distintos conflictos. Hoy está en curso un diálogo nacional convocado por el gobierno, al cual se han adscripto distintos sectores de la oposición. De hecho, el actual vicepresidente, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero es parte de estos grupos opositores que aceptaron ser parte del diálogo y de esta negociación, pero la facción más importante, que es la que sigue dirigiendo Riek Machar, no acepta esta negociación y sigue combatiendo. Riek Machar está exiliado en este momento. El último dato que tuve es que estaba en Sudáfrica, ha estado por distintos países de África, pero bueno, desde ahí comanda las acciones de sus tropas. Siguen existiendo iniciativas de diálogo, la mayoría de las veces frustradas. Ahí entran en juego distintas cuestiones. Como siempre pasa en África, está el tema étnico, como decía antes. El presidente Salva Kiir es de la etnia Dinka, que es la mayoritaria en Sudán del Sur, mientras que Riek Machar es de la etnia Nuer. Pero también Sudán del Sur tiene unas importantes reservas petroleras, lo cual genera un negocio maravilloso para quien tiene el control de esas reservas, con lo cual también está en juego esos recursos económicos en este conflicto interno. Un tema que, bueno, que seguramente lo vas a seguir. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, de ahí nos vamos para Nigeria, porque hace unas semanas comentamos en esta columna que el gobierno había decidido prohibir los mensajes de odio en los medios de comunicación, puntualmente aquellos que apuntaban a la etnia Igbo, que es la que se asienta en el sudeste del país, en la región de Biafra. ¿Qué pasó esta semana? A comienzos de semana, el día lunes, el ejército nigeriano llevó a cabo distintas operaciones militares en esa región, que implicaron, entre otras cosas, el asalto a un dirigente, a la casa de un dirigente separatista, Nnamdi Kanu, y en ese ataque, partidarios de Kanu se enfrentaron con los soldados, murieron 5 personas y otras 30 resultaron heridas. A esto se sumó que durante la semana apareció un video en las redes sociales, en internet, donde se ve a soldados nigerianos abusando de pobladores del estado de Biafra. En concreto, se los obliga a tomar agua contaminada, los están azotando con palos mientras los tienen en el piso. Bueno, todo esto derivó en que el ejército nigeriano emitiera un comunicado público diciendo que va a investigar los excesos de sus tropas en la región de Biafra y que, bueno, en caso de encontrar culpables, ejercerá la justicia militar contra esas tropas. No obstante, advirtió en el mismo comunicado que el video puede tratarse de una falsificación manipulada para desacreditar al ejército. Hay que recordar que Nigeria es el país más poblado de África y está compuesto por más de 250 grupos étnicos. Los Igbo de Biafra son de los principales, pero son minoritarios. Y además hay un antecedente histórico muy importante, que es la llamada Guerra de Biafra, justamente, que fue entre el año 67 y el año 70, donde los Igbo proclamaron su independencia del resto de Nigeria, se declararon autónomos, y eso llevó a un conflicto bélico que derivó en 3 millones de muertos y otros 3 millones de Igbos que se vieron obligados a huir del país hacia Camerún. Ese conflicto, de alguna manera, si bien la guerra duró esos 3 años, persiste en el tiempo, claro. Sigue habiendo roces, sigue habiendo tensiones, que bueno, por un lado el gobierno pasó esto, ¿no? A fines de agosto anunciaba la prohibición de los mensajes de odio como un mensaje para evitar agudizar las tensiones. Por otra parte, el ejército lleva a cabo este tipo de acciones en la región, que lo único que hacen es caldear más el ambiente, ya que las intenciones, los planteos separatistas de la región de Biafra siguen vigentes en Nigeria. Yo pensaba, ¿no?, escuchando siempre tus columnas súper interesantes, nosotros abrimos el programa con el atentado en Londres, porque es noticia de todos los medios y de algún modo a veces uno adhiere, ¿no? Y por lo menos la comenta, la charla. Y cuando te escuchamos, ¿no? A comentarnos y describirnos toda la serie de situaciones que suceden en África en relación, bueno, a las inestabilidades políticas, a las disputas étnicas y a los diversos intereses, tal vez por los recursos humanos, uno pone en perspectiva, ¿no? Lo que sucede en el denominado primer mundo. Así que es sumamente fantástico poder escucharte. ¿Alguna otra cosa que quieras comentarnos desde allí? Bueno, cortito un par de cosas para recordar de temas que hemos abordado. En el transcurso de esta semana, la CDAO, que es la Comunidad de Estados de África Occidental, convocó al diálogo en Togo, país del que hemos venido hablando, porque hay varias manifestaciones de la oposición exigiendo una reforma constitucional para limitar el mandato presidencial. Esta semana la situación llegó a un punto tal que esta especie de entidad regional que agrupa a varios países del África Occidental hizo una convocatoria al diálogo, bueno, va a enviar mediadores para ver si las partes aceptan sentarse a dialogar. Otro tema, y que está relacionado con la cuestión del terrorismo y que también hemos abordado, en estos días los presidentes de Mali y de Níger insistieron en el pedido de ayuda económica para conformar una fuerza multinacional militar del G5 del Sahel, que son estos cinco países de la región del Sahel justamente, que con los cuales se reunió Macron, el presidente francés, hace unos meses. Sí, la primera gira de Macron. Exactamente, la primera gira de Macron fuera de Europa. El objetivo de conformar esta fuerza militar, que tiene el apoyo de Francia, tiene un poco que ver, y fue parte de las declaraciones de los dos mandatarios que se reunieron, con evitar que el terrorismo, incluso la inmigración, en algún punto, llegue a Europa, ¿no? Por lo menos ese es el discurso público. Eso fue otra novedad de esta semana. Y bueno, en realidad hay mil noticias que obviamente uno no llega a abordarlas todas. Me comentaban lo del atentado en Londres. Hace unos días en Somalia hubo un atentado en un hospital en plena capital donde murieron 10 personas, un atentado de Al-Shabaab, que es la organización islamista que combate en Somalia. Muchas veces no llegamos a abordar todas las noticias que hay sobre África, porque, como siempre decimos, uno por lo general habla de África como una sola cosa, son 55 países distintos, con realidades muy variadas y, bueno, obviamente novedades todas las semanas.